muerto por nadie, ni anuncio de refresco, ni da conciertos electorales, ni come de los 40 principales. Si le pagan un sastre, él se queda con lo puesto. Tiene gastados ya los vaqueros para ahora venderse a gentes con sombreros que cargan balas. Diariamente yo me canto, escupo y me cago en tus putas caras. Si tengo que ir a la guerra, que sepáis que está ganada. Me voy, que disparo lo mejor, que esta matanza no la para nada. Nada. Disparo rock and roll. Nada. Disparo rock and y me cago en sus putas caras. Si tengo que ir a la guerra, que sepáis que está ganada. Que voy, que disparo rock and roll, que esta matanza no la para nada. Nada. Disparo rock and roll. Nada. Disparo rock and roll. A los grupos de peaje que besan el culo al capitalismo. Piensan que el rock ha muerto, pero estamos muy vivos, cargándonos prodigio barreras sin sentido. Manera tal cual dejo de simular. Mola asesinar con tanto ritmo. Mola asesinar con tanto ritmo. Mola asesinar con tanto ritmo. Con tanto ritmo. Con tanto ritmo.